estaba José Juan Antonio, y este pillo siempre lo pasaba con su mano tocando mi moño. ¡Ay, moño! ¡Ay, moño! ¡Ay, moño, bonito moño! ¡Ay, moño! ¡Ay, moño! ¡Ay, moño, bonito moño! Siempre dije, cuidado Juan Antonio, no me ponga la mano en el moño. Si mi padre se llega a dar cuenta, se lo puede llevar el demonio. Si mi padre se llega a dar cuenta, se lo puede llevar el demonio. ¡Ay, moño! ¡Ay, moño! ¡Ay, moño, bonito moño! ¡Ay, moño! De tratar con cuidado mi moño, lo que a él solamente importaba, tener puesta su mano en mi moño. Poco a poco se fue marchitando la belleza que tenía mi moño. Prometí que jamás dejaría que este sinvergüenza tocara mi moño. Prometí que